que sufra el sapito. Que tenés corazoncito, no aceleres tus latidos de ese modo. Sé que estás enamorado, no por eso soples tan apresurado. Yo no entiendo lo que quieres, porque siempre cuando lates me pregunto si el amor que tú acaricias es sincero y tan puro para amar. Ay corazón, sopla, sopla, cantemos juntos, la la la la. Corazoncito enamorado, grita conmigo, viva el amor. Sí. Conmigo, viva el amor.